Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Estás en Música y Noticias, como cada jueves te vamos a acompañar hasta las 11 horas. Estás en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Todo va a ser música, información, saluditos, alguna que otra sorpresa por ahí y la linda música de todos los tiempos y para todos los gustos, como digo siempre. Mi nombre es Karina Gómez y, como cada jueves, es un placer hacernos mutua compañía en este jueves bastante frío, 7 grados 9 la temperatura. Promete no llover, pero bueno, es invierno, señores, es invierno. ¿Qué va a ser? Si quieres comunicarte con nosotros al 156-470-47. Y si no se quieren comunicar, después pegan y copian el link. Y usted me regala ese Spotify, que es genial el Spotify, el archivo. Porque después circula y la gente puede escucharlo cuando... Hasta los fines de semana, ¿eh? La gente que vive en el exterior y con las diferencias horarias, escuchan en otros horarios. Y eso creo que está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, tenemos un cumple, vamos a saludar. A ver, ¿tenemos cumple? Póngame el cumple. ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! Claudio Setecasi. Claudito Setecasi, un gran amigo, un viajero que está por partir en unos días nada más a recorrer Colombia, ¿eh? Él va a ser Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Un viaje muy, pero muy interesante que seguramente después le vamos a decir que nos cuente cómo fue ese viaje, que lo hemos diseñado juntos muy, pero muy detalladamente, porque, bueno, tienes puntos de interés cultural, pero súper interesantes, ¿eh? Así que, bueno, que tengas un feliz cumple. Hoy es día de los fieles de San Cayetano, así que saludos a todos los fieles de San Cayetano. Parece que Liniers está que explota de personas que le tienen mucha fe a San Cayetano. Así que ahí estamos. Y en la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica, controles y musicalización, el señor Damián Espadea. Lo presenté como en el Metropolitan, así, a lo alto, ¿eh? ¿Me tiene linda música? ¿Sí? Me parece que va... Me gustaría arrancar con algo emblemático. Usted ya me conoce. Ok, perfecto. Bueno, vamos a tener, como siempre, difusión de arte, cultura, turismo. Y si la conexión lo permite, porque últimamente esto de las conexiones, nos vamos a comunicar con una persona el cual yo aprecio muchísimo desde hace décadas, que cumple un rol importantísimo en el país hermano, en Brasil, que es secretario de turismo de Búzios, que queda más o menos a 180 kilómetros de la ciudad maravillosa de Río de Janeiro, y que, como digo siempre, tanto como la Argentina, vale la pena conocer. Y, pero bueno, eso después, después, más adelante, vamos a hacer un relato exclusivo de lo que es Búzios, y que hoy, con el tema de la paridad, conviene, o sea, que está muy interesante para proyectarlo, para ir en el 2027. Así que bueno, todo dicho, señores, esto es FM Box 102.9. Le quiero mandar un saludo a Cristian Brizuela de Los Carmitas, de Good Karma. Sí, sí, sí, que recupere prontito. Un beso grande. No, es un gran conductor. Me encanta el programa de ellos, me encanta. Y el otro, ni hablar. El otro, Z, es un personaje hermoso. Muy lindo los programas de la Vox. Bueno, que no se diga más. Siendo 9, no veo el reloj. ¿Qué hora es? 9:05, es temprano. Hoy llegué temprano. Es tempranito. Vamos a arrancar con música. Arrancamos con bloquecito de música, como para entonar, ¿eh? Para entonar. The Beatles, hoy se cumple ¿cuántos años? 60 años del estreno de esta canción que vive en mis venas, señores. Sean todos bienvenidos en Música y Noticias. En Play Store, Vox FM 102.9. No one more, no one more. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Siendo 9:13 minutos, arrancamos a lo grande con este clásico de Beatles que ayer cumplió 60 años del estreno. 60 años, o sea, yo ni había nacido, ni usted, ni nadie. me cuesta razonar eso me cuesta razonar que hoy estemos escuchando y vamos a seguir escuchando temas que se estrenaron cuando ni siquiera habíamos nacido. Es lo más. Eso es lo que tienen las grandes celebridades de la música de todos los tiempos. Y bueno, así que bueno, a lo grande, a lo grande. Y lo que seguía era David Bowie con Tina Turner. Temón también. Bueno, está frío, 9 grados la temperatura. Pinta ser todo el día. Nada de lluvias, pero una máxima de 12 grados. 12 grados la temperatura. Y si es tan amable, señor, vamos a los auspicios. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock. En el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunicate al 11 63 76 17 34. 11 63 76 17 34. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Aprender oratoria no es solo para conferencistas o políticos. Es para vos, que querés defender tus ideas, mejorar tus vínculos. Y también es para vos que crees que no podés, porque sí podés. En nuestra escuela de oratoria entrenamos con pasión, con técnica y con escucha. Te acompañamos a descubrir tu voz, tu presencia y tu estilo propio. Encontranos en la web como fmrcomunica.com. Y escribinos para comenzar tu entrenamiento personalizado, porque la voz también se entrena. Y tu historia merece ser bien contada. FMR Comunica, donde tu voz encuentra forma. También nos acompañan, como siempre, Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados donde puedes pasar un lindo fin de semana. Con vajilla completa, muy cerquita a las termas, aguas calentitas con muchas propiedades, Parque Nacional El Palmar y el río Uruguay también, el centro, que está muy lindo. Pueden pasar. Hay una promoción de una tercera noche sin cargo, ¿eh? Van dos noches y la tercera es sin cargo. Se pueden comunicar con la que suscribe aquí, 1549-48-8370. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, blanco, rodados y electrónica. Toda la mejor calidad y asesoramiento. Estamos en Montevideo, esquina Álvarez, aquí nomás en Bernal Oeste. Saludos a la familia Fresco. Siempre tan atentos, tan cordiales. Ellos, más allá de lo que uno compra, siempre la atención es primordial. Y también saludamos a Onyx Marmolería, mármoles elegancia en piedra para renovar tu hogar, ¿eh? Onyx. Podés contactarlos por Instagram, onyx-marmolería. Saludos también a Gaby Gómez. Bueno, quiero el día 2 de agosto, la que suscribe acá cumplió añitos y me fue imposible retribuir los saluditos, ¿no? Saludos a cada uno. Así que bueno, voy a nombrar a mi grupo de siempre. A Berito, Fabi, Andrea, Aurelia, a Rosita Lazo, Norma, Caro Loch, de FMQ, a todos, a Claudio CTK, a Luis Logran. Luis Logran, que en este momento está allá en el aeropuerto de Roma por volver de ese peregrinaje que hizo increíble. Calculo que después vamos a hacer un segundo relato de todo lo que vivió en la segunda etapa de su misión peregrina desde Portugal, de Luis Logran, de la Quinta 33. Saludos a todos. Me sentí muy muy querida, muy la verdad que estas fechas así, uno se siente como diferente. El cumpleaños implica cumplir etapas de vida y comenzar muchas cosas nuevas también, así que está bueno. Muchísimas gracias a todos. 9:19 minutos. Yo diría, vamos con un par de temitas y ya después arrancamos con algunas noticias. Algo. Sí, ochentoso, lindo para arrancar el jueves. Te acompañamos hasta las 11. Quiero saludar a Nelly, Jorge y Horacio Rincón. Que me enteré que se vienen acá para la Vox. Tributo al rock and roll. Los lunes a las 21. Yo les deseo éxitos. Es gente muy buena, muy copada. Y con toda la energía del rock que tanto me gusta. Así que muchos éxitos, sean los bienvenidos. So excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. I was in search of a kitchen. The same dream. Don't wanna stop. And our hearts, they're beating. desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. FM RadioVox.com. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047.

Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Comenzamos con los primeros títulos de los principales portales de nuestro país. Fuente La Nación. El gobierno dice, perdimos todo. La primera reacción del gobierno tras una jornada fatídica en diputados. Se quejó del jefe de gabinete, Guillermo Franco, sobre los socios habituales de la Casa Rosada en el Congreso. Aseguró que seguirán los vetos. Nota sobre el Garrahan. Nuevo revés, la oposición aprobó la abrumadora mayoría en proyecto que obliga a aumentar los salarios en el Garrahan. Y sigue la noche negra para el gobierno. La oposición rechazó en diputados media docena de decretos desregulatorios de Zuzenegger. Me cuesta decir el nombre, Zuzenegger. Me cuesta. Bueno, no sé si estuvieron mirando la transmisión de del fondo del mar, del CONICET. Emocionante. Yo no pude verlo bien, pero dicen que es muy lindo. Hay una nota acá muy linda, en todos los portales, una nota de una transmisión inédita del CONICET. Que bueno, que vale la pena mirarlo. Fondo del mar, sí, en el fondo del mar. Que está bueno, está bueno. Está lindo que pasen cosas lindas también. Acá, transmisión en vivo con el en el fondo del mar. Siguen por streaming desde las profundidades del cañón Mar del Plata. Se conmemoró el 80 aniversario del mayor atentado terrorista de la historia, Hiroshima. Y ahí también muchas notas referidas a esa que no hay que olvidarse. El presidente Lula se quebró al celebrar que Brasil salió del mapa del hambre. Era pobre e imaginaba morder un sándwich, recordó el presidente de República Federativa de Brasil. Una buena noticia. Y una noticia que viene desde el Chaco argentino. Después de 30 años volvió a nacer un yaguareté, una especie que venía casi en extinción y en el hito del en el impenetrable volvió a nacer y están, bueno, protegiendo mucho a la madre, así que una linda noticia. Bueno, noticias que van llegando desde. Inflación no baja del 1,7% mensual. Consultoras del mercado corrigen el alza tras la expectativa de suba de precios. Acampe Vigilia, una nueva jornada de lucha de científicos del CONICET que puede desaparecer. Vamos con Infobae. Infobae nos dice: el Dibu Martínez volvió a ser nominado para el trofeo Yashin. El mejor arquero del mundo se entregará en la gala del Balón de Oro. Así que bueno, ojalá que el Dibu gane, que nos emocione una vez más. Sí, en la Hay una calle en Mar del Plata que tiene una estatua al Dibu, que es muy linda. Muy linda. Así que bueno. Y hablan de un look de Lionel Messi, que no sé cuál es, pero dicen que revoloteó todas las redes. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué hizo Messi con el pelo? No lo vi bien, a ver. No se lo ve bien. Pero bueno, si están los títulos, porque... ...14 expertos revelaron estrategias efectivas para romper la dependencia del celular, ¿eh? Eso dice Infobae. Hay que romper la dependencia del celular, y ahí yo le doy la derecha. Hay que tratar de dejar de ser celudependiente. Vamos a ver si lo logran, ¿eh? 9:39 minutos. Nos está escuchando Eve Suárez. A mí me gustaría que nos llame Eve, porque Eve es una viajera, es una amiga, es una viajera, y nos está escuchando. Recientemente está terminando un viaje internacional, que yo sé. Está invitada, si quiere contarnos algún detalle, alguna anécdota. Estamos muy internacionales, así que está bueno. Gracias, Eve, muchísimas gracias. El cumpleañero también nos está escuchando. Así que muy agradecida. Saludos a todos, ¿eh? Nos están escuchando desde Alemania. Hay esfuerzos grandes por comprender el español. El idioma común es el portugués, pero bueno. Está haciendo como esfuerzos para entender y comprender el español. Los alemanes. Después no me busca una canción en alemán. Ahora yo le voy a decir qué grupo es que tiene tiene americanos muy lindos. No, Hansel y Gretel no. No. Hay una banda, que no me acuerdo cómo se llama. Aparte que no tengo una. Tengo una horrible pronunciación con el alemán, porque nunca lo voy a hablar. Lo único que sé decir es gracias. Danke. Gracias. Y en portugués, obrigada. Así que. En esta mañanita, 9:41. Que sea más música. Algunas noticias que no quisiéramos dar. Es la realidad. Algunas noticias lindas. Una noticia linda es que acá cerquita nomás, en el Triángulo de Bernal, la Asociación Civil Hijos de Fierro cumplió 27 años, ¿eh? Un lugar donde con mucho amor se hacen cosas para la gente, que está lindo. A Mónica Otegui, su presidenta, le mando un beso grande. Es un lugar que quiero un montón. Está ubicado en la calle Bermejo y Victorica, ¿eh? Si alguno alguna vez le sale del corazón algo que no utilices, alguna ropita, algo, está lindo en contacto con ellos. Están en las redes sociales, ¿eh? Hijos de Fierro. Y bueno, 27 años, ¿eh? Todo ya una trayectoria. Más música, esto es música y noticias. Y ahora en un ratito termina el bloque y los vamos a invitar a una especie de concurso o para tener más seguidores en Instagram con un premio. Le puedo decir ya el premio. ¿Ok? ¿Le digo ya el premio? 2 noches en Mar del Plata. ¡Oh! De una cadena de hoteles donde puedes elegir estar en el centro o en el lado de Playa Grande. Ese va a ser el premio. Hay que etiquetar, arrobar, qué sé yo, todo lo que sea de Instagram. Vamos a jugar un poco a eso durante todo este mes de agosto. Y así, a partir del 1 de octubre al 30 de noviembre, podés un fin de semana irte a Mar del Plata, la ciudad feliz. Así que en un ratito nada más vamos a dar más detalles de la cuenta Instagram de este programa. Y bueno, quédense hasta las 11.

Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. ...9:51 en la mañana, Vox. Esto es música y noticias. Me parece que tenemos una llamadita. Estamos... Ay, tuvimos un intento de llamada de una comunicación. Pero la comunicación a veces, por estas cosas del internet, del pielín, a veces funciona, a veces no funciona. Me está pasando con la empresa la cual yo tengo, que a veces se cortan las llamadas. Estás hablando y se corta. ¿Por qué se corta? Y se corta. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Queremos recordarles que en nuestro municipio tenemos la página. Ah, bueno, ¿la tenemos? Aquí tenemos en línea. ¿Quién tenemos en línea? Hola. Hola, mi vida. Buen qué día. Lindo escucharte en la qué mañana. ¡Sorpresa! Sí. ¡Qué sorpresa! Siempre por buscarte, por llamarte, bueno, ahora en una mañana gris, relajada, está relajada, habituada a la humedad de Wilde, me dispuse a escuchar. Ay, qué hermoso. Ya volvieron. Ya volvimos el domingo. Bueno, contame primero, titulariza. ¿En dónde estuviste? Bueno, cuarta vez en Cuba. La última vez fue luna de miel. Bueno. Y fui con el resultado de la luna de miel. Mira. O sea, con mi hija con 27 años. Ay, o qué sea, linda. Que con ambas. Más de 28 años que no iba a la isla, al Caribe. Bellísimas aguas, templadas, casi calientes, muy lindo lo que encontré con sus problemáticas, pero disfrutando, paisajes bellísimos, mucho calor, no conocía el claro. Caribe en verano. Claro, pleno julio, sí, obvio, sí. Pleno julio, primeros días de agosto. Vacaciones cubanas, o sea que estaban todos los cubanos en los hoteles, claro. Inundándolos de afuera y de adentro, o sea, de los que viven afuera y los que viven en la isla. Bueno, y siempre el puntapié, ¿quién me lo da? Me lo da Mirta, me lo das vos. Así que ese puntapié que vos me buscaste... Así partí. Lo que pasa que yo lo que creo, y no es porque me dedique a este oficio hermoso que es ser agente de viajes. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, sí, te escucho. Me parece que se escucha. Lo tengo en altavoz. Yo digo, lo más lindo es poder pensarlo y concretarlo. Y el viaje es algo que te queda en la memoria, en el recuerdo, y pasan los años, y viste, es como que algo que lo llevas en el alma siempre. Yo digo, de cada viaje tengo un recuerdo, ¿no? O sea, una cosa, algo para contar. Eso me yo pasa. Creo que nos lo merecíamos mi hija y yo, después de haber pasado momentos muy difíciles, uh-huh. Enfermedad, uh-huh. Fallecimiento de mamá, bueno, ¿a dónde mejor que la calidez de la isla de Cuba, con su gente, con su mar? Vi ahí que un espectáculo que fueron a ver. Bueno, en realidad, porque tienen problemas de electricidad, problemas de transporte, no es el Cuba del año 90, donde se inicia el turismo en los años 90, claro. Cuando yo fui por primera vez, porque ya los espectáculos son barriales, o sea, son amateur casi, uh-huh. y antes eran todos profesionales. Pero lo que pasa es que también Cuba amplió su hotelería y cada vez queda más lejos, se van descubriendo cayos, se van descubriendo zonas que son que en su época no ni miras de poderse explotar, y hoy, bueno, están explotadas y no pueden repartir a todos sus egresados de las universidades de arte, pero sí hay, digamos, como centros culturales, le llamaríamos nosotros, donde por amateur y por haber estudiado una parte, hacen teatro, música, bailes, danzas. Claro. Así que también lo hemos disfrutado. Es hermoso. Yo lo he vivido mucho porque me tocó siempre trabajar con nuestro país hermano, con Brasil. Y para ellos la cultura lo tienen incorporado de una manera hermosa. Y siempre contagiosa. Exacto, contagiosa. La cultura de la alegría, sobre todo de vivir con alegría. De vivir con alegría, a pesar, bueno, hoy Brasil pasa mejores momentos, más para nosotros en el cambio. Sí. Quiero cruzarme un poquito, a ver si no quiero ya un viaje tan largo, me fue muy difícil el viaje largo porque se cortaron los viajes directos de Aerolíneas Argentinas, excelente aerolínea, a Cuba, y las de Aerolíneas Cubanas, el ejecutivo lo cortó, entonces, bueno, tenés que hacer paradas, viajar no cómoda. Hay muchos destinos que van. Hay muchos destinos que van mutando Van mutando, ¿viste? Uh-huh. Hay lugares que van mutando. Y bueno, la verdad que fui con mucha expectativa, con mucho miedo a Cuba, porque que no hay comida, que no hay esto, no. Hay un bloqueo gigante de parte de Estados Unidos, eso es cierto y es real, pero comida hay. Lo que por ahí no hay es, tomate, pero yo he comido crustáceos, he comido salmón rosado, wow. He comido fideos italianos, ¿cuánto nos cuesta acá? Un montón. Uh-huh. He comido carne, no es mi apetito. Yo no soy carnívora, pero había de todo. Ah, mira. Quizás no hay la variedad que uno quisiera, pero charlando con una de las amigas que viaja 3 o 4 veces al año a Europa, siempre hace viajes, dice, mirá, fui a España ahora en agosto, no, perdón, en mayo, y no había tomate, no había bananas, así que, viste, eso todo depende. Y o sea que sin miedo, cuando vimos en las noches, La Habana está preciosa, iluminada, ¿no sabes? Iluminada, el Capitolio está pintado de dorado, o sea, de oro. Qué lindo. Putin le regaló para su cúpula, le regaló, bueno, baños de oro. Y la tercera escultura más grande del mundo está dentro del Capitolio, toda bañada en oro. También se lo regalaron. O sea, es un lujo, lujo, no te imaginas. De noche La Habana no la había visto nunca. Es preciosa, preciosa, preciosa. Los hoteles que antes eran roídos, hoy están modernizados. Transporte tenés. Transporte hay, para el turismo hay todo. Caí enferma yo, cayó enferma mi hija y fuimos atendidas de primera, pero de primera. Qué importante lo que estás diciendo, que no. Porque hay como una desinformación a veces sobre esto. Hay desinformación. Así que creo que de primera mano, como estás diciendo, es un destino muy lindo para ir. Y que está con un precio muy muy interesante de mercado, está como económico. Está muy económico, no vas a encontrar una gran variedad, pero no vas a pasar hambre. Claro. ¿Me entendés? No. Y sí hay que destacar que todo es natural. Llego a Buenos Aires, me pongo a tomar un desayuno en una empresa en el aeropuerto muy conocida. Y me empezó a caer, y unas galletitas, y empieza a caerme mal. no tienen procesos esos alimentos, son todos naturales, todo natural, todo hecho ahí. Entonces, puede haber cosas importadas, latas de qué sé yo, de frutas, había, ¿viste? Claro. Bueno, pero no tenés que te caiga nada mal porque todo es natural. Entonces, yo estaba viendo esto de ellos cultivan y comen según la época. Lo que hoy es en un restaurante muy paquete comer la comida que es de la época, allá hacen eso. Entonces no tenés determinados alimentos, pero pescado vas a tener porque es mar. Cerdo vas a tener porque es una tierra el cerdo. Entonces, mira. Bueno, ahí voy, lo ahí único voy bien que ya. Te vas a... Ahí, bueno. Y después, la leche, riquísima la leche, riquísima, con unas vacas que vos decís, qué flacas mira. Que son, pero no tienen ningún proceso. Claro, tiene ningún proceso. No está adulterado. Hicimos un viaje. No está adulterado. Viajamos. No está adulterado. Después viajamos en esas capotables, descapotables por La Habana, que no sentíamos Telma y Luis. Sí, son las fotos típicas de Cuba, ¿no? O sea, nunca lo había hecho yo, bueno, esta vez lo hice. Qué lindo. Y después viajamos a Trinidad, otro lugar antiguo, excelente, desde Varadero. Divino. Yo ya lo había conocido, pero bueno, volví, calor terrible, pero comimos en restaurante, porque ahora hay restaurantes privados. O sea, no es todo del Estado, hay restaurante privado. Muy lindo, pero ellos los recuperan las antigüedades. Todo es recuperado. Qué lindo. Viajamos en un auto de 6 horas ida, de 6 horas vuelta, en un Classic año 52, con aire acondicionado. El chofer era ingeniero mecánico, porque para ser chofer vos tenés que ser técnico, también conocer sobre elementos de mecánica. Si no, no podés ser chofer. Claro. Así que... ¡Qué lindo! Bueno, yo te agradezco mucho. Acá los tiempos, tenemos que ir a la rotativa. Bueno, dale. Querida, dale. Te agradezco en el alma ese relato hermoso de este destino que muchos argentinos también buscan de modo internacional para hacerlo alguna vez y como experiencia de vida, además. Porque, como experiencia. Experiencia de vida. Así que muy agradecida. Un beso grande para Ámbar, para tu hija, y sabes que por vos me alegro de sobremanera. Un abrazo grande. Mirá que en la segunda hora tenemos una tentación para vos. Quédate escuchando. Dale. Estoy escuchando, pero tengo que ir a hacer trámite. Y hay un concurso. Dale. Un abrazo. Un beso grande. Gracias. Chao. Así pasaba la señora Eve Suárez. Ella... que bueno, siempre tuvo como profesión del lado de la cultura. Bueno, estos destinos tienen contenidos, tienen riqueza. Bueno, señor operador, vamos a la rotativa, y seguimos en la segunda hora programado con todo lo que hay que tener, con actitud. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram, @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y arrancamos con la segunda hora, con la canción en alemán. Gracias, Damián. ¿Cómo me consiente mi operador? ¡Qué lujo, lujo! Y estamos en comunicación ahora, ¿no? Vamos a cruzar al país vecino, a la República Federativa de Brasil, y estamos en comunicación con el secretario de Turismo de Búzios. Buenos días, señor Thomas Weber. Muy buenos días, ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar en español, querido Tomás. Bueno, no es un español, es un portuñol. Você fala muito bem aquel portuñol, igual que eu, tá? Muy bien. Así seguimos. Ay, querido, tanto tiempo que te conozco. Vamos a contarle acá al público de la Argentina que nos conocemos hace más de 30 años. Cuando sí. Comenzábamos con esta carrera de turismo, de transcurrir por, bueno, en tu caso solamente Brasil, ahora en mi caso Argentina y el turismo internacional, y 10 años aquí con los medios, con las radios. Y el otro día pensaba, digo yo, me gustaría tener aquí presente a alguien que trabajó toda su vida por Búzios. Y yo creo que sos una persona que trabajó toda la vida por Búzios, por ese destino que sabes que yo amo con todo mi corazón, que en algún año hasta pensé en quedarme a vivir en Búzios. Y, sí, me acuerdo. Sí, así fue. Y bueno, y te cuento que ahora en octubre estaré por ahí. Qué bien. Así que bueno, te damos la bienvenida y contanos un poco el Búzios de hoy. El Búzios de hoy, cómo está a nivel turismo, cómo ha crecido también. Sí, Búzios creció bastante. Inclusive una cosa fantástica que crecemos también en cantidad de playas. Sí. El número de playas, porque siempre hablábamos, hace 30 años hablábamos que teníamos 23, 25, 26 playas, y en realidad tenemos más de 30. Hay playas que no se conocía turísticamente. Y Búzios hoy es un destino grande, en Río de Janeiro el segundo destino, segundo más importante, luego después de la capital. Principalmente para turismo de extranjeros, ¿no? Hoy tenemos como 1,000 opciones de hospedaje en Búzios, 1,000 hoteles de posadas. Tenemos una cantidad absurda de restaurantes, bares, comidas de todo tipo. Tenemos 52 nacionalidades que conviven acá, 52 nacionalidades distintas que viven en Búzios. Y un destino bastante procurado, principalmente ahora también por argentinos, porque tenemos un vuelo directo de Rosario a Cabo Frío. Entonces estamos con un montón de argentinos directamente del interior. ¡Wow! Eso es noticia para mí también, ¿eh? Rosario. Bueno, sí, porque nosotros estamos acá un poco lejos de Rosario. Bueno, buenísimo, es buena noticia. Sí, una buena noticia. Este vuelo sigue ahora hasta final de agosto, tal vez siga por septiembre también, pero ahí depende un poco de la venta. Y ya está garantizado para la temporada. Entonces, para el verano tenemos este vuelo de Rosario y hay obviamente las opciones todas para venir a través del aeropuerto de Río de Janeiro, que tenemos como unos 32 vuelos por día. Hay un montón de opciones para venir hasta Búzios. Sí, Tomás, Búzios, y yo creo que acá le decimos destinos emblemáticos, así como es nuestras cataratas del Iguazú, Calafate. Yo creo que Búzios, para los argentinos, es un destino que no pueden no conocer. Siempre digo, no pueden no conocer, porque es una belleza natural. También las partes de Arraial do Cabo, que está cerca, de Cabo Frío, que está cerca. Muchos recorren el paseo de Escuna, que es también es siempre, sí, siempre lindo. Realmente Búzios es un destino imperdible para los argentinos. Sí, las opciones que tenemos de, digamos, de divertirse por acá, la parte de deportes, cualquier cantidad, principalmente la parte en el mar, obviamente, pero tenemos golf, puedes saltar de paraquedas, hay una estructura de actividades por todas las playas, por toda la ciudad, ¿no? Bien, bien, bien, muy bien. Muy bien. ¿Y en este momento tenés alguna posada vos? Yo sigo con una posada y además ahí estoy frente a la Secretaría de Turismo, sí, y me tomo un montón de tiempo. Esto realmente es una actividad de una forma u otra, yo ya lo hacía, pero no con esta intensidad. Por parte de la municipalidad, ¿no? Claro, claro, mucho trabajo estratégico, político, porque no deja de ser un trabajo así. Pero bueno, es un poco, uno lo hace por amor, ¿no? Por el amor de ese destino y del lugar. Así que, bueno, están todos los que no conocen aún a conocer Búzios. Y otra cosa, otro detalle que siempre digo, que no crean que solamente es para conocer en el verano, o sea, todo el año hay Búzios, todo el año hay Brasil. Yo siempre digo, acá en general los destinos de playa solamente apuntan al verano. Brasil se vende todo el año, todos los destinos, y Búzios también se vende todo el año. Sí, en realidad la mejor temporada es de marzo hasta diciembre. Exacto. El verano normalmente más calor, ¿no? Que llegamos a tener 42 grados durante el día. Uh-huh. Y aparte llueve más en el verano, que son lluvias cortas, pero lluvias intensas, ¿no? Son lluvias rápidas, muchas veces por la noche inclusive. Y el restante del año, no, la temperatura ahora que estamos enfrentando una frente fría, 19 grados a la noche, el más frío que tenemos, y durante el día 26, por ahí. Aquí, sí, acá estamos inclusive, con 4 grados acá, en la Argentina ahora. Oh, no, 4, qué locura, 4, sí, querido, 4. 4 grados, sí. No, acá es diferente, acá realmente, cuando llega una frente fría acá, ya es una noticia, ya andan todos con todas las cosas que tienen en el armario, porque no estamos acostumbrados a esto. Qué bueno, qué bom, qué bom. Bueno, muy agradecida, en octubre nos vemos, entonces perfecto, nos vemos, te aguardo acá. Y vas a estar en la feria de turismo acá en la rural. Sí, voy a la FIT. A la FIT. Siempre, sí. Vamos a tener un lindo stand y trabajar. Qué lindo. Sí, también invitamos acá al público a visitar la Feria Internacional del Turismo, que se realiza siempre una vez por año y es muy interesante para conocer los destinos. Así que muito obrigada, muchas gracias. Y te voy a pedir un favor, Contame. En alemán ahí saludar a un amigo mío que es mi hermano, que está escuchando, pero bueno, entiende muy poco español, de decirle saludos a Harald Schmidt. Harald Schmidt. Viele Grüße aus Brasilien, aus Buses. Viele Grüße. Danke, gracias. Gracias, gracias. Tus orígenes alemanes son... Sí, sí, yo tengo hermanos del corazón de Alemania que nos conocimos en Brasil y hay una larga historia. Así que bueno, muy gracias, bien. Querido. Muchísimas gracias por pasar por Radio Box. Después te vamos a mandar la grabación. Y bueno, nos vemos en Bucios, Dios mediante. Grande beso, muchas gracias, nos vemos acá. Ok, chao. Obrigada, chao. Qué placer enorme, realmente. Thomas Weber es un incansable difusor de este destino de Bucios, que bueno, está todo dicho, ¿eh? Más de 30 playas. Y sigue, es muy lindo ir en la baja temporada, señores, porque en la alta temporada se pone así como medio tedioso, medio Bristol, así mucha gente, a mí medio que no me gusta. Pero en la baja temporada hay hermosas promociones, es muy lindo, a la noche la Rúa das Pedras es un encanto, con gente con música en vivo, con comidas regionales, es una maravilla, así que bueno. Siendo 10:23, hoy estoy plena, ¿eh? Estoy plena. Estoy muy contenta. Nos vamos con musiquita y ya enseguida las propuestas del arte y la cultura. ¡Ay, qué lindo! Esto es Brasileros. Ay, ¿cómo se llaman? Víctor y Leo. Hoy siento que el tiempo ya no pasa, dices que no sabe a nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también, dividido entre dos mundos, sé que estoy amando pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió, mas nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Ya no pasa, dices que no sabe a nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también, dividido entre dos mundos, sé que estoy amando pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió, mas nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. No sé decir lo que cambió, mas nada ha quedado igual. Yeah. escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até entorpecer, yeah. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Y así seguimos con un programa cargado de emociones y de contenido y de... Bueno, les cuento cómo va a ser el concurso, acabo de publicarlo. La cadena de hoteles Bagú en Mar del Plata. Puedes ganarte 2 noches. Solamente tenés que etiquetar en la cuenta de Música y Noticias que acabo de poner en las redes sociales. Lo digo, a ver, lo digo... Porque algunos no tienen Red Facebook, entonces lo vamos a decir, es música guión bajo y guión bajo noticias, así, música guión bajo y guión bajo noticias, y ahí nos siguen, vamos a ir publicando noticias del turismo, noticias buenas para vivir mejor, noticias que merecen ser compartidas, siempre digo lo mismo. Recién acá Damián me acaba de contar algo que ocurrió ayer con una fundación de ayuda para mujeres con cáncer. La comunicación es siempre el plan A de casi todo. Siempre digo lo mismo. Así que bueno. La otra noticia es que a partir del 1 de septiembre vamos a tener el honor, el orgullo de que se sume un nuevo auspiciante de este programa, que va a ser la compañía Andar, obra social desde 1999, 25 años al servicio de la salud, traspaso de obras sociales en relación de dependencia, monotributistas y particulares sin aportes, ¿eh? A partir del 1 de septiembre serán bienvenidos, gracias a Sergio, a Mabel, por confiar, por hacer crecer un poco este espacio que bueno, a la que suscribe hace mucho bien. Bueno, nos vamos con algunas noticias del mundo. Hay preocupación por el plástico. La mayoría del plástico no se recicla y acaba en la basura, cuando hay muchísimos programas hoy para reciclar. Es solamente ver en el distrito, en cada lugar donde vivís, a dónde podés reciclar la basura. Esto lo estoy leyendo en un diario, en un portal de Alemania, DW, en español. Es una problemática en el mundo, es algo... Y acá en Quilmes hay muchos programas de reciclado. Solamente hoy tenemos internet, tenemos los medios, tenemos el celular. No hay excusas como para decir, bueno, che, pongo un granito. Yo particularmente todo lo que sea vidrio, todo lo que sea plástico, no lo tiro a la basura. Pero por una cuestión de conciencia también, creo que pasa un poco por ahí. Pasa por ahí también. Bueno, está todo dicho. Señores, quiero un poquito más de musiquita. Uy, ¿con qué me va a sorprender? A ver. Hey. Bueno, saludos a Vanessa que nos está escuchando. No nos dice de dónde es Vanessa. ¿Nos dice de dónde es Vanessa? Esa. Quiero rock. Buenos días, Cari. Esta es la segunda vez que te escucho. El programa bastante entretenido. Hay de todo un poco. Soy Vane de Quilmes. Oh, Susie Q. Que sea rock. Muchísimas gracias, Vanessa. Súmate al concurso, dale. Los hoteles Bagú te esperan. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie. Say to you be true. Say to you be true. Say to you be true. And never leave me blue, my Susie Q. Susie Q. Oh, Susie Q. Oh,

www.fmradiobox.com. Temón, señor operador. ¡Qué temón! Música de todos los tiempos. Grandes artistas, los cuales uno va a vivir siempre haciéndoles el tributo que corresponde. Claro que sí. Bueno, les cuento algo, una última noticia que leí acá que me gustó. También de DW. Es lindo leer los portales de otros países, ¿eh? Les digo que es un lindo ejercicio como para abrir un poco en qué contexto uno vive, en qué contexto uno está dentro de, ¿no? Hay un artículo acá que hay que. Es como un video que estoy mirando. Dice Eco Latinoamérica, aplicaciones para el medio ambiente. Extraordinarios documentales, intensos programas de debate, noticias y magazine, ¿eh? Pueden visualizarlo en dw.com actualidad, ¿eh? Muy interesante. Y la última nota es, como siempre digo, cenital.com, ¿eh? Un portal digital de primera información, donde periodistas jóvenes tienen un rol muy importante hoy en si de noticias y de medios se trata. Cenital.com es súper recomendable para la lectura, para recibir en tu correo en un ratito. Es también un mecanismo nuevo y bueno, me parece que es interesante y lo compartimos. 10:46, como dije, bueno, están todos invitados a partir de hoy a etiquetar nuestro Instagram música-y-noticias. Tenemos que llegar a los 1000 seguidores, ¿eh? Ahí ya estamos, ¿eh? ya se está enganchando la gente. Ahí estamos. Bueno, les voy a contar que el actor Raúl Rizzo se va a presentar en el día de mañana, 9 de agosto, en el Teatro Quilmes, Mitre 721. Lo acabo de mirar, estoy ya reservando mi entrada online. Una acción conjunta con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el municipio. Llega Rojos Globos Rojos, es una obra de arte dramático, para la reflexión. Me llama mucho la reflexión esta obra, con una puesta en escena que promete ser maravillosa. Las entradas se retiran de lunes a viernes de 9 a 18 en las entradas, en la entrada del teatro o online, que creo que está bueno. Así que excelente, ¿no? El actor, un reconocido actor, llega al Teatro Quilmes y creo que está bueno. Y también hay otras obras. Hoy, por ejemplo, a las 18, Agregados Obreros. Hoy a las 20 horas hay otra obra, Los Ojos de Van Gogh. Y mañana... Ah, no, el 9 no, estoy perdida. Hoy es 7. ¿Cuándo es 9? ¿Cuándo es 9? El sábado, ok. Sí, estoy perdida con los días. El sábado entonces está Raúl Rizzo en el Teatro Quilmes. Bien, perfecto. Cero excusas. Y el 9 de agosto a las 15 horas en el Museo de Artes Visuales hay una feria gráfica, una feria gráfica que se llama Grama, es muy interesante también. Y en Berazategui, en la red Instagram Cultura B, también hay muchísimas cosas para hacer y realizar. Siendo 10:49, regálame el último temita y nos vamos haciendo este programa que hoy... El operador nos hace bailar, vamos. El operador nos hace bailar a las 10:49, pero hay que laburar, escúcheme. Llegó Nacho del programa, el programa que sigue, y está bailando acá en el estudio. Me encanta. En la Onda Box 102.9. Come on, baby. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y con este rock and roll y fiebre, en este programa hoy arriba, anduvimos por Cuba, por Bucios, por la información, por todos lados, señores. La invitación al arte y cultura de Quilmes y mucho más. Bueno, muy agradecida. Están todos invitados a participar del concurso. Sorteamos dos noches en Mar del... ¡Epa! Dos noches en Mar del Plata. Hay que solamente etiquetar el Instagram del programa. Así que están todos invitados. Gracias, Damián. Realmente hoy sacaste chispa a la pista. Genio total. Muchas gracias. Gracias. Como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Nos encontramos próximo jueves, Dios mediante, a las 9 en punto, en esto que dimos por llamar Música y Noticias. Me tildé porque me están saludando desde el sur de Brasil. Posada Dos Moraes. Tenemos otra posada. Muy bien. Posada Dos Moraes en Mariscal. La pueden ver por Instagram. Es muy linda posada. Bueno, me fui. Quedan con el programa que sigue del señor Nacho Gómez. La Hornalla. Bien arriba, bien caliente, bien. La Hornalla. Muy bien. Muchísimas gracias y tengan un hermoso fin de semana. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Para el movimiento, mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, va de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, va de la mano. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.